¿Cuánto habían cambiado los Beatles en 3 años? De She Loves You y From Me to You a canciones en las que las letras y los arreglos musicales son ya de una enorme complicación. Esos son los Beatles, estos son los que ahora vamos a despedir con la última canción del 21º de los 50 esenciales, Revolver, de los Beatles. Como Tomorrow Never Knows, es la última canción del álbum y el hito más claro de lo que se venía gestando. A menudo se piensa que fue el último tema grabado. De hecho, fue la primera canción grabada para Revolver. Ciertamente es el tema más loco, extravagante y experimental que apareció bajo el nombre de The Beatles hasta aquel momento. Este fue el intento de John de capturar algo de la experiencia con el LSD en palabras y sonidos. La letra, las palabras, fueron tomadas prestadas, adaptadas y adornadas del libro de Timothy Leary, The Psychedelic Experience, de 1964, que era a su vez una reinterpretación poética del antiguo Libro de los Muertos tibetano. A John Lennon le había mandado este libro Barry Miles, que tenía una librería llamada Indica Books en Southampton Row y era una figura influyente en la escena underground británica en los 60. Tenía él, el hombre, un arreglo con los Beatles, por el cual les enviaba libros, revistas y diarios significativos para mantenerlos permanentemente actualizados al día. Timothy Leary, conocido como el gran sacerdote del LSD, había pasado 7 meses en los Himalayas estudiando budismo tibetano con el Lama Govinda. The Psychedelic Experience, la experiencia psicodélica, el libro, fue un resultado directo de este periodo de estudio. Timothy Leary señaló, le formulaba preguntas a Lama Govinda y luego trataba de traducir lo que él decía para que fuera útil a la gente. El libro de los muertos significa en realidad el libro de los que están muriendo, pero es tu ego más que tu cuerpo el que muere. El libro es un clásico, es la Biblia del budismo tibetano. El concepto del budismo es el vacío y alcanzar el vacío, que es lo que John capturó en la canción Tomorrow Never Knows. El título con el que se trabajó la canción fue, en efecto, en principio, El Vacío, The Void. Su título al final era un ringoísmo que John arrebató, le robó porque le agregaba algo de levedad ilusoria a lo que de otra manera hubiera sonado como un viaje desolado a la nada. El verdadero sonido de la pieza, que consiste en 16 bucles de cinta hechos por cada uno de los Beatles, haciendo aparecer y desaparecer gradualmente las voces, salió de la experimentación casera de Paul con su grabador. Ahí comenzaron los loops a materializarse, algo que ahora es esencial en la música. George Martin, el productor, comentaba, Paul tenía un Grundig pequeño, descubrió que moviendo el cabezal y poniendo una sección de cinta, podía saturarla con un solo ruido. Daba vueltas y vueltas y eventualmente la cinta no podía absorber más. Él la trajo y la pusimos. Para la parte vocal de la canción que cierra Revolver, John quería que sonara como un coro de monjes tibetanos canturreando en la cima de la montaña. Dijo que quería escuchar la letra, las palabras, pero no quería escucharse a sí mismo, dijo George Martin. El resultado, que suena como si John estuviera cantando al final de un largo túnel, fue logrado alimentando su voz con los altavoces Leslie, los altavoces giratorios Leslie, que se usan mucho con el órgano Hammond. Respecto a esto, Jeff Emerick cuenta en su obra que oyó cómo John Lennon le indicó al productor George Martin que quería que su voz sonara como el Dalai Lama desde la cumbre de una montaña a kilómetros de distancia. Todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. Izquierda, jovencísima banda con su segundo álbum que acaba de salir. Esta canción se llama Tal vez, con la colaboración de Enrique Villarreal, el Drogas. Cero a la Izquierda van a estar con Ciclonautas, haciendo una gira por 8 ciudades españolas que empieza a finales de marzo. Ya te la iré repescando y recordando para que ayer cuando... ¿dónde fue? En el trío que sonó yo, Satriani, sí, Summer Song, dije yo. Joder, qué gusto oír de vez en cuando a un guitarra. Y me acordé del viejo Yngwie Malmsteen. Y como dirían en Italia, eccolo qua. È venuto a Oldie Motel. Buonasera, signorina. Rising Force, Yngwie Malmsteen. Oldie Motel, Rock FM.